Hey, muy buenos días a todos los radiantes. Ya sabes que para mí es un placer y estoy encantadísima de venir 2 días a la semana. Y nosotros encantados de tenerte, sobre todo para abordar estos temas. El blanqueo de capitales. ¿Qué se considera blanqueo de capitales de acuerdo al Código Penal español? Pues prácticamente digamos que es una técnica que utilizan los delincuentes para dar apariencia de legalidad a un dinero o unos ingresos que ellos han obtenido de un delito previo. Es decir, que tienen un origen en un delito que han cometido. Normalmente están relacionados sobre todo con esos delitos, pues los típicos, los que conocemos, los mediáticos, pues tráfico de drogas, malversación, cohecho y extorsión, más o menos, entre otros. Es decir, no todo es blanqueo de capitales. Además, hay que decir que el blanqueo de capitales es una práctica que llama mucho la atención porque la verdad es que es muy complicada de llevar a cabo. Es decir, tiene que pasar por varias etapas entre que yo lo pretendo introducir, ese dinero que viene de un delito previo, que está en negro, en ese curso legal, entre que tengo que hacer una serie de artimañas para darle esa apariencia de legalidad y que entre directamente en ese curso legal. Es decir, hay que hacer una serie de artimañas, hay que hacer una serie de estrategias que no están al alcance de todos. Por ejemplo, ¿qué se podría entender como un blanqueo de capitales? Pues, por ejemplo, el dinero que yo he obtenido del tráfico de drogas y en pequeñas cantidades, yo lo voy introduciendo, pues, en el banco, en efectivo, en esos depósitos. ¿Es complicado? Es muy complicado porque siempre vas a tener a Hacienda, vas a tener a todos los bancos, pues, obviamente, muy pendientes. Otra de las técnicas que estos delincuentes emplean, por ejemplo, es el traslado del dinero. Es decir, yo cojo el dinero, viajo al extranjero, normalmente a un paraíso fiscal, que son aquellos países donde no se tributa, los tributos son inferiores y tampoco te miran la procedencia de dónde viene ese dinero, ya lo meto en el banco y a raíz de ahí yo empiezo a hacer, pues yo qué sé, una serie de compras, por ejemplo, en España de viviendas, ¿no? Yo cojo ese dinero, compro, por ejemplo, un inmueble y después lo vendo. ¿Qué pasa? Que yo, como ese dinero ya viene de una transacción, de la venta de una casa, por ejemplo, pues digamos que ya está introducido en ese curso legal y ya se podría considerar, en términos generales, que es legal, ¿no? Ya le hemos dado esa apariencia de legalidad. Esto es el blanqueo de capitales. Y hay una que también llama mucho la atención y es que van a la caza y captura de todas aquellas personas que han ganado, por ejemplo, un décimo, que han ganado la lotería. Sí. Porque van y les dicen, mira, yo te doy, ¿tú cuánto has ganado? Pues X, pues yo te doy eso y un poquito más, y a cambio tú me das este boleto y lo que hago es lo cobro yo. Entonces, ¿qué he hecho? Prácticamente tú estás recibiendo un dinero que ya está dentro del curso legal y ya está dentro de ese tráfico, es decir, ya estaríamos hablando de esa apariencia de legalidad. Es un tema pues bastante mediático. Y en sí, por ejemplo, sí que es cierto que se suele confundir con lo que es ese fraude fiscal, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ya estamos defraudando a Hacienda, eso no es blanqueo de capitales, por ejemplo. Es decir, yo como autónomo, por ejemplo, que me deduzco o que cobro en negro, eso no estaríamos hablando de ese blanqueo de capitales porque no tiene su origen en un delito previo. Y esto es muchas veces lo que se tiende a confundir. Es decir, no todo el blanqueo de capitales parte de dinero negro. Sí, a ver, todo parte Se de un... considera dinero negro, y lo digo también con mucho respeto, porque, bueno, ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Es sensible. Uno dice negro, hay gente que dice, Sí, se no, he llama tenido así, un es día así. negro. Entonces hay personas de Un color día o gente que gris. no. Sí. Pero como aquí estamos hablando de blanqueo de capitales, blanqueo, vamos a quedarnos simplemente en el blanco para no entrar tampoco en polémicas. Entonces, solamente aquel dinero que proviene de una actividad ilícita, llámese narcotráfico. ¿Qué pasa también con aquel dinero que defraudan los políticos? Porque hemos visto también casos donde los políticos se roban el dinero de las arcas públicas, luego lo llevan a Suiza, que ha sido un escondite de toda la historia de este tipo de dinero ilícito, robos, en fin. Luego ese dinero lo que pretenden es traerlo a España o por lo menos sacarlo del anonimato. Sí, en esos casos, como estamos hablando de la malversación. Es decir, y del juez, no solamente los narcotraficantes blanquean dinero. No, en este caso los políticos también. Estamos hablando también de los casos de malversación, de los casos de cohecho, de los casos de prevaricación. Bueno, pero como ahora en España, por ejemplo, los independentistas ya no cuentan porque malversación hace parte de los acuerdos entre Pedro Sánchez y los de Junts por Cataluña, ¿no? Eso, los políticos. Bien, ¿cómo está el tema a día de hoy en España? Pues la verdad es que se está peleando muchísimo por esa prevención, ¿no? Estamos, yo creo que un poquito a la vanguardia, ¿no? Tenemos a los bancos, tenemos a Hacienda, todos muy pendientes, sobre todo de esos movimientos. La gente pues puede pensar, no, pues yo saco el dinero, no, a ver, hay un tope que nosotros, si salimos de España, nosotros tenemos que declarar de dónde viene ese origen, al igual que si tenemos ese movimiento aquí en España también. En el caso de que nosotros lo saquemos al extranjero, pasemos por aduanas, nosotros tenemos que declararlo si supera los 10.000 euros. En el caso de que fuera el movimiento en efectivo... Eso llevándolo en efectivo. Sí, llevándolo en efectivo. En la cuenta corriente podemos llevar lo que uno quiera, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo, de que se mueva por territorio nacional, serían los 100.000. En el caso también hay una pregunta típica que la gente se hace, es ¿cuánto dinero en metálico puedo tener yo en mi casa? Sí. Porque dicen, ay, no vaya a ser que... No, hombre, no. Tú puedes tener todo el dinero que tú quieras en tu casa. Debajo del colchón puedes tener lo que quieras. Siempre lo que te van a decir es que sea... A ver, que te ajustes un poco a tus gastos, ¿no? Del año. Eso es lo que te van a mirar. Pero puedes tener todo el dinero que tú quieras. No hay un límite. ¿Y cuál es el baremo para estimar los gastos que una persona o una familia puede tener al año? Pues normalmente no te lo dicen. Te dicen más o menos tú calcula los gastos personales. Aquí sí que es cierto que lo dejan un poquito al arbitrio de la familia. Pero, a ver, esto sería muy indiciario. Tendría que haber un delito previo relacionado con malversación, tendría que haber un delito previo relacionado con tráfico de drogas para que fuera como una prueba indiciaria que el dinero muy elevado que tú tuvieras en tu casa pues lo pudieran investigar por este blanqueo de capitales. O sea que esto sería muy indiciario y tendría que ser una cantidad muy, muy elevada. ¿A partir de qué estamos, de qué cantidad estamos hablando, Mireia? Mucho dinero, ya miles de euros, elevadito y mucho, mucho. ¿Cientos de miles de euros? Sí, podría ser. Por ejemplo, yo en el caso, por ejemplo, yo sí que es cierto que he llevado casos de malversación y a lo mejor han encontrado en una casa de un particular, pues yo qué sé, 400 euros. Entonces, obviamente, dicen, pues quizá de blanqueo de capitales ya no estamos hablando aquí. No sería una prueba, obviamente, porque eso se estima que está dentro de unos gastos normales de la familia. Incluso es muy poquito. Recordemos que Mireia es abogada, penalista y criminalística también. Sí, así es. Y de estos temas aborda en su despacho. Mireia, ¿cómo se puede blanquear un capital? ¿Cómo se puede legalizar, mejor dicho? A ver. Un capital de estas condiciones. Un capital que viene del origen ilícito. Sí. Para legalizarlo. Sería lo que se está condenando por este delito, que recordemos que la pena es de 6 meses a 6 años, o sea, está muy bien la pena, es elevadita. Es muy complicado porque tienes que hacer varias fases, ¿no? La primera fase es que tú lo metes, por ejemplo, lo mandas fuera de España, ¿no? Después allí, por ejemplo, lo que se hace en muchas ocasiones... Hablamos de un paraíso fiscal. Lo mandamos a un paraíso fiscal, hacemos una empresa opaca, las que son las empresas fantasma, ¿no? Y yo meto ese dinero, por ejemplo, en un de capital social. A partir de ahí, por ejemplo, esa empresa ya compra un inmueble en España. Yo vendo ese inmueble y yo ya obtengo un dinero que ya está dentro de ese curso legal. Esto sería, por ejemplo, una de las estrategias que utilizan estos delincuentes. Sí, eso es muy, muy complicado hacerlo, porque todo deja rastro. Sí. No, yo te preguntaba, ya la persona sabe perfectamente que tiene ese dinero no declarado. Tengo entendido que hace algunos años, aquí en España, sacaron una norma para legalizar esos dineros. Tengo entendido que fue por allá cuando entró el euro como moneda corriente. Pero en estos momentos, una persona que tenga 100.000 euros por legalizar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto debe pagar? ¿Y cuál es el proceso? En estos casos lo que se hizo fue la llamada amnistía fiscal. Era más que nada no referida al blanqueo de capitales, sino para que la gente se pusiera al día con la Hacienda y Seguridad Social. Es decir, todos aquellos impuestos que no habían pagado, que tuvieran la oportunidad. ¿Pero de esa amnistía pagarlos. Fiscal se mantiene vigente? Bueno, tuvo su periodo, ahora sí que no, normalmente tienen un periodo. Entonces ya se ha puesto al día y ahora sí que te persiguen, en este caso. Es decir, tuvo un periodo. En todo caso de la amnistía es de tal a tal fecha, todos aquellos que hayan obtenido unos ingresos que no los hayan declarado tienen la oportunidad de legalizarlos y no les hacemos, por ejemplo, un recargo, no los sancionamos. Esto fue pues para ponerse al día de todos los impuestos. En el caso de tú, por ejemplo, de que no declares lo que a ti te corresponde o te deduzcas cosas, por ejemplo, que no te corresponden, un autónomo. Porque imagínate que yo, como autónoma, me deduzco unos costes personales, por ejemplo, de ropa, que no corresponden, ¿no? A mí me sanciona. Entonces, ahora mismo sí que te sancionas. Eso fue para un periodo determinado. ¿De qué forma vigila el gobierno o Hacienda el dinero de los usuarios, de los ciudadanos, en este caso? Pues a través siempre de todas esas declaraciones y sobre todo a través de los movimientos de las cuentas bancarias. Ahí los tenemos bastante, bastante atentos. O también, por ejemplo, llamaría mucho la atención pues que yo haga un ingreso en efectivo, imagínate, de 5.000 euros sin declarar ese origen. Obviamente el banco me va a pedir de dónde viene ese origen, dónde tiene esa procedencia. Se está mirando sobre todo que tenga una procedencia legal. ¿De dónde me lo he sacado yo 5.000 euros? Así es como lo vigilan. Entonces los bancos es cierto que están muy, muy atentos. Bien. El blanqueo de capitales hoy en el Café Mañanero con Mireya Company, arrojándonos luces de cómo está el panorama en España y las vías para aquellas personas que por alguna razón no tengan un dinero declarado, pues lo puedan hacer para que conozcan más o menos cómo están las cosas. Mireya, para finalizar, ¿qué información nos puedes aportar? Bueno, a ver, que podemos tener dinero en casa que queramos. Eso no va a ser nunca, nunca blanqueo, pero siempre lo que nos recomiendan también a nivel de seguridad es que pues tengamos el previsto más o menos para un año. Y así pues también nos evitamos que si entran en nuestra casa pues amigos de lo ajeno para robar, pues que no nos quiten muchísimo dinero. Pero en ese caso, el dinero que tenemos en casa en metálico nunca va a ser un blanqueo de capitales. Mireya Company en el Café Mañanero. Mireya, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con información deportiva. También compartiremos más de la música y Carlos Angulo nos tiene el personaje del día. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. No debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Los caminos de la vida. Ahora en la calle Yecla 16 de Valencia y desde hace 11 años en Plaza Honduras 26. Comparte, baila y brinda con música a tu gusto. Una aventura es más bonita. Celebra tus mejores momentos en Añoranzas Bar. Recuerda, ahora en calle Yecla 16. Abierto todos los días de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. El rincón de tus recuerdos. has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Foyos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro. Como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente. Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Este 19 de mayo en el Parque del Oeste de Valencia. La patria es el amor. Acompáñenos desde las 12 del día. Jornada de integración con actividades para niños, música y degustaciones de sabores bolivianos. Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Organiza la activista Melba Ceballos. Te esperamos. Por ella sonríe el niño. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Día de hoy vamos a hablar de música. Beyond the Drums, reconocido productor y músico colombiano, finalmente lanzó su propio álbum en colaboración con Mike Towers, titulado Cassette 01. Después de trabajar con importantes estrellas de la música urbana como Karol G, Enrique Iglesias y Ozuna, en una reciente entrevista, Obi expresó su entusiasmo por revivir el formato de cassette en este proyecto, destacando su importancia histórica y su carácter nostálgico para las nuevas generaciones. La relación entre Obi y Towers es cercana y duradera, con colaboraciones anteriores como Tendencia Global y Almas Gemelas. El EP Cassette 01 incluye colaboraciones notables con Godiva, con Blessed y Ryan Castro, donde Towers destacó con sus letras sobre llevar chocolates Godiva a una enamorada. Además, la confianza entre ambos artistas llevó a expandir el EP de 5 a 6 pistas, incluyendo Tu Cuerpo Me Llama, una canción en solitario de Towers. El álbum presenta una diversidad de estilos, como en Pobre Diabla, donde Obi rinde homenaje a Don Omar, mientras crea un ritmo único que refleja su inclinación por explorar nuevos sonidos. A pesar de su apretada agenda como productor, Obi logró encontrar tiempo para dedicarse a este proyecto personal. El EP también está acompañado de videos que cuentan una historia ficticia sobre la juventud de Obi y Towers vendiendo cassettes piratas en Miami. Esta narrativa visual añade profundidad al proyecto, explorando la conexión entre los artistas y su amor por la música. Aunque la creación del álbum significó sacrificar otros proyectos importantes, como el trabajo en el álbum de Karol G, Obi está comprometido con seguir explorando nuevos conceptos y sonidos como Obi on the Drums. La recepción positiva del Cassette 01 refleja el éxito de esta colaboración y el interés continuo de Obi en evolucionar como artista y productor en la escena musical urbana. Otro trago para olvidarte, me la paso recordándote. Voy para la disco a pensarte, doy lo que sea por tocar tu piel y por tus labios besarte. Maldigo la hora, el día y el momento que quise conquistarte. Tuve que pedirle al bartender otro trago para olvidarte. Recordándote, voy para la disco a pensarte. Esa es la música aquí en el Café Mañanero. Claro que bien, Nicky Cuervo con toda. Maldigo la hora, el día y el momento que quise conquistarte. Giovanni García, buenos días. Hola, José, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Llovió en Dubái y la ciudad se ha negado. Me decían Giovanni Stravicrófono, que hacía 25 años. Un momento, Giovanni, que vamos a tratar de quitar esta música de por aquí, porque... ¿Bien? 26 años sin llover. Sí. Llover intensamente. Sí, un momento, Giovanni. Estamos en contacto con Giovanni García. Desde hacía 26 años no llovía en Dubái. Esa ciudad moderna sobre el desierto, con lo último en tecnología, con rascacielos impresionantes, pero increíblemente un aguacero ha paralizado la ciudad. Giovanni García, comentarista deportivo, con muchos años de experiencia, se encuentra precisamente en esa ciudad donde el mundo estuvo también mirando por la llegada de muchas figuras de esta disciplina deportiva, porque si por algo se caracteriza Dubái es por su gran capacidad financiera. Tenemos en el ambiente las noticias de la Champions, la eliminación del Barça, la eliminación del Atlético de Madrid y la esperanza del Real Madrid. Ese es el panorama. Pero no queremos desaprovechar la oportunidad para conocer la postal de la ciudad en el desierto, la ciudad moderna de Dubái, anegada, paralizada por un simple aguacero. Sí, simple aguacero. Lo que pasa es que un aguacero es cosa rara en esa ciudad. Giovanni, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Un placer saludarlos a todos directamente desde Dubái, aquí, la ciudad financiera de los Emiratos Árabes Unidos. Se entiende que la capital es Abu Dhabi. A ver, fueron 24 horas de intensa lluvia, de unas tormentas incesantes, de una borrasca inclemente, vientos superiores a 120 kilómetros por hora, lluvias inusuales para esta ciudad donde poco llueve. Si llueve son escarceos, simplemente algunas briznas, leves lloviznas. Pero en los últimos tres meses ha habido tres o cuatro aguaceros que han ocasionado inundaciones, pero el de ayer ha sido el peor en 26 años. Fueron 26 años de aguantarse un desierto. Y resulta que anoche yo contemplaba las canchas aquí aledañas cuando salí a caminar, y las canchas aledañas al estadio de Erlington, que es el estadio de Dubái, donde estoy, y cerca del estadio, estoy a 100 metros del estadio, en la zona muy céntrica aquí de Dubái, estaban totalmente anegadas. Eran lagunas, prácticamente piscinas gigantes. Y obviamente se fue lenta y paulatinamente reduciendo el nivel de las lagunas a medida que fue cesando la lluvia. La lluvia terminó a las 6 de la mañana hoy. Hoy a las 6 de la mañana terminaron las lluvias. Desde la medianoche, no de anoche, sino del día lunes, estaba lloviendo incesantemente. El cielo totalmente gris a las 3 de la tarde parecía de noche. Esto parecía Londres, porque también he vivido la experiencia de Londres, donde a las 3 de la tarde en invierno es oscuridad total. Pues parecía Londres. La verdad es que era increíble, todo paralizado. Los colegios cerraron sus puertas. Las empresas dieron libre a sus trabajadores porque no podían transportarse. ¿Por qué? Por un problema muy grave que hay. Es una ciudad planificada, sí, pero no está planificada tecnológicamente también para el desagüe. O sea, como saben que aquí no llueve, pues hombre, se preocuparon, nunca diría yo, por los alcantarillados. En consecuencia, es una ciudad como Barranquilla, para quienes conocen Barranquilla en Colombia, ciudades que están por debajo del nivel del mar, 10 metros, 5 metros, y cuando llueve, como no hay alcantarillado, lo que hace es enlagunarse totalmente la ciudad. Pero ayer todas las vías de Dubái, todas las autopistas, todas, estaban totalmente inundadas, no se podía trasegar por ellas, el tránsito era impresionante. Nosotros tratamos de salir a las 4 de la tarde para ver si veíamos algo. La verdad es que hay algunos videos que más adelante se los pondré, mi estimado Jorge, sí, de los centros comerciales, del Dubai Mall. El Dubai Mall, que es el edificio emblemático de Dubai, que es donde está el Khalifa Burj Al Khalifa, que es el edificio más alto de esta ciudad. Es de los más grandes rascacielos del mundo. Sí, creo que está en la top 3 de los más altos del mundo. Sí. Está inundado. todavía están sacando agua. Pero Giovanni, no solamente de los sótanos, sino de los almacenes. En total, 1.200 tiendas tiene ese centro comercial. 1.200 tiendas todas anegadas, mi estimado Jorge. La pregunta es, ¿qué pasó? Sí. Ellos tienen el dinero para contratar a los mejores ingenieros del mundo. Del mundo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó de las consecuencias de las lluvias? Es verdad que me estás diciendo que hace 26 años no llovía así. Es decir, cuando la última vez que llovió todavía no existían esos edificios modernos que ahora mismo engalanan de alguna forma el paisaje de Dubái y de Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasó que no fueron capaces de contemplar de que esta situación se podía presentar? ¿Qué pensaron ellos, que no iba a llover más nunca en Dubái? A ver, lo que analizan los meteorólogos aquí es que un aguacero de estos ocasiona, pues obviamente, todos estos tornos, pero es más costoso construir el alcantarillado que superar una crisis como la de hoy. O sea, también miran los costos. Ellos tienen todo el dinero del mundo, sí es cierto, pero construir el alcantarillado para una ciudad que está extendida, es demasiado extendida, es de las ciudades más extendidas del mundo. O sea, Dubái está sobre unos 180 kilómetros aproximadamente de longitud. Eso, con eso le digo todo. De aquí hasta Abu Dhabi, que hay 250 kilómetros, la mitad del terreno es de Dubái y la otra mitad es de Abu Dhabi. O sea, son ciudades súper extendidas. Porque pese a que hay unas edificaciones muy altas, pero solamente en el centro de la ciudad. O sea, estamos, como decir, en el downtown, para hablar un poco en inglés, aquí en Dubái, donde están todos los edificios y demás, pero fuera de la de ese centro, que es gigantesco, porque aquí son varios centros, el centro de negocios, el centro del turismo, el centro del Burj Khalifa, el centro del Marina Bay, donde está la laguna, el centro del aeropuerto, que es un centro de negocios impresionante. O sea, todo esto son centros diferentes. En América, y aún en España, conocemos un centro de la ciudad. Lo que usted ve en los avisos, sí. Centerville, el centro de la villa. En cambio, aquí son muchísimos centros, muchísimos. Y aquí no aparece un título de centro de la villa, cualquiera de centro de la villa. Entonces, ellos pensaron que, bueno, cuando seguramente se dio el inicio, el empuje en el año 2000 a todas estas construcciones, que dijeron, no nos preocupemos del alcantarillado, que aquí no llueve. Y si llueve, pues hombre, no es tan costoso como construirlo, porque está por debajo del nivel del mar en muchas zonas. Y construirlo vale, pero millonadas. Y así ha ocurrido y les ha pasado otra vez. Alguna vez les había pasado, hace unos 3 meses creo que se inundó gran parte de la ciudad, pero fue muy rápido el aguacero. En cambio, este fue casi 36 horas seguidas de lluvia. ¿Esto qué pasa? Ayer estaba averiguando yo con algunos colegas aquí del Midis, que es un periódico deportivo y el que maneja aquí las relaciones públicas, y me decían algo muy cierto. Lo que pasa es que los duaitíes piensan que no les llueve y no les va a llover. Pero resulta que los emiratos en general, los jeques, sí, han determinado que por la escasez de agua que hay en el mundo, están alimentando las nubes, inyectándolas electrónicamente, las inyectan para que desplieguen lluvia. Y eso puede haber sido consecuencia de todo lo que están haciendo tecnológicamente. Y ha caído entonces en las últimas horas y que ha inundado a Dubái. ¿Ha sido provocada? Puede ser provocada porque es en todos los Emiratos, únicamente en el estado de Emiratos Árabes, aunque Arabia también anoche sufrió tremendas tormentas, lo mismo Qatar y lo mismo Bahrein, porque estamos recibiendo el informe de las 4 principales capitales de estos Emiratos y de este país árabe que es muy extenso, y recibieron también destellos de esas tormentas. Pero aquí en Dubái se llevó la peor parte en todos los Emiratos, tanto en Al-Ayn como en Abu Dhabi, aquí en Dubái. O sea, todas estas zonas costeras están todas inundadas hoy. Hombre, Giovanni. Por eso, es una política de Estado, pero muy silenciosa, ¿no? Sí. De hacer explotar las nubes. No sé qué será. Pero la verdad es que es muy extraño. A mí me resulta... Gente, hombre, los vuelos... Me resulta insólita la imagen. Hay 6.000 vuelos retrasados. Sí. 6.000 vuelos retrasados de aviones. Y solamente despegaban las aerolíneas que habían llegado y podían salir, pero la mayoría, por ejemplo, los tripulantes, tengo que decirlo por conocimiento de causa, no podían salir de sus casas. Y los transportes, por ejemplo, de Emiratos, de Fly Emirates, para recoger a su personal de pilotos y azafatas, no podían llegar. Entonces, ¿qué? ¿Todo el mundo en casa? Todo el mundo, además, se quedó la mitad de la ciudad sin luz. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues, hombre, tuvieron que cancelar el vuelo forzosamente a la 1 o 2 de la mañana. Apenas a esta hora está reiniciándose la actividad en el aeropuerto de Dubái, mi estimado Jorge. Giovanni, gracias por la información. Luego del aguacero que ha caído en Dubái, hombre, normalmente lo que se comenta por acá es que en Emiratos Árabes Unidos, como en otros países del alrededor, Qatar, el entorno. Sí, uh-huh. Tú pues seguramente si te encuentras un charco, no es de agua, sino de petróleo, ¿no? sí, esta sí, vez no está hablando de agua, de verdad. Y la gente puede entrar ahí por internet y va a ver muchos videos, puede ver caos en Dubái y le van a aparecer todos los videos y le van a aparecer en Omán, le van a aparecer en Arabia Saudita, en Bahrein, Qatar, todos estos países están inundados hoy, ¿no? Claro, ¿tú has tenido que arregazarte un poco el pantalón para salir a recorrer las calles? Sí, porque se puede hundir, obviamente, ¿no? Pues yo he salido muy poco. La verdad es que con esto inusual, pues la familia no quiso salir. Y fui al gimnasio un rato, porque yo siempre voy de gimnasio. Fui al gimnasio aquí del mismo complejo residencial, pero estaba negado. Todo negado, los primeros pisos, los garajes, todo. Es impresionante, mi estimado Jorge. Esto es un edificio de 22 plantas y también estaba negado toda la parte baja, ¿no? Estás yendo al gimnasio, Giovanni. Veo que le estás cogiendo los consejos a Adolfo Jiménez del Río. Se pasa dándole todo, tarde, noche, la mañana, a toda hora, dándole al gimnasio, ahí corriendo en la playa, ya sabes cómo es él. Giovanni. Sí. El hombre está desesperado por sus sirenitas, pero bueno, algún día las cogerá. Sí, no, y ahora pues con esa melena suelta al viento, en ese descapotable en el que anda, impresionante. Y ese mostacho, ¿no? Que tiene bien grande ahora. Claro. Me dice... Parece mexicano el hombre. Pues está pendiente hoy de lo que puede hacer el Real Madrid. Permíteme una pausa. Bueno, hablemos de la Champions. Sí, pero permíteme. Para hablar de la Champions, sí señor. Vamos a cumplir aquí con un compromiso con nuestros anunciantes, que cada día son más, afortunadamente. Giovanni, tienes que venir por acá para que veas nuestros estudios. Vale. Yo sé que es difícil sacarte de allá, de esa rica Dubái, pero bueno, Valencia tiene... No, yo soy de Madrid también. Pero, y Valencia pero tiene... Madrid, acá te esperamos con un jugo de naranja, Giovanni, ¿vale? Entonces bueno, pues, vamos a la pauta publicitaria y ya regresamos con los comentarios sobre la Champions. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Desde Venezuela llega Valencia, el DJ creador de la salsa baúl venezolana, DJ Carly. ¡Ay, chamo! Viernes 10 de mayo en Discoteca Bora Bora. DJ Carly con lo mejor del baúl venezolano. Vestido con la tricolor venezolana. Entradas 15 euros. Anticipadas 10 euros por Bizum. Para la zona VIP, reserva al 631-534-356. Invita DJ Alex el Negro y HH Producciones. DJ Carly, el creador de la salsa baúl venezolana, junto a DJ Dionis. Apertura a las 00. Te esperamos en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Valencia. Ecuatoriano que habitas en el exterior, este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial, desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales.

Y realmente la Champions es una de las mejores competiciones de fútbol mundial. Y eso lo demostró los partidos del día de ayer. Dos tremendos partidazos de cuartos de final. Por un lado, uno en Barcelona, donde el FC Barcelona llegaba con cierta ventaja sobre el PSG. Dijéramos con una gran ventaja, porque era una victoria y les faltaba únicamente mantener ese resultado para poder estar en las semifinales. Pero no fue posible, porque al frente tenía a un aguerrido PSG que vino con todo y dispuesto a hacerle el daño. Y lo logró con goles de Ousmane Dembélé en el 40, Víctor Ferreira en el 54 y dos golazos de Kylian Mbappé. Uno de un muy bien cobrado tiro penalti y otro en el minuto 89, imposible de atajar por uno de los mejores porteros del mundo, Ter Stegen. Y es que el gol de Rafinha en el minuto 12 no fue suficiente para quedar goleado el Barcelona 1-4 ante el PSG, que ya está en semifinales. Y por otro lado, el otro equipo español ha quedado por fuera también, el Atlético Madrid. Un aguerrido Atlético de Madrid, que recordemos, iba a visitar al Dortmund, un equipo que se mantiene invicto en su casa y que no quería perder ese invicto, y que también goleó al Atlético Madrid 4-2 para un resultado global de 5-4, que lo pone también en semifinales. Y es que con goles de Julian Brandt en minuto 34, Jan Madsen, minuto 39, Nicolás Fulcrón en el 71 y Marcel Sabitzer en el 74, venció al Atlético Madrid, que había logrado goles por Hummels en el 49 y Ángel Correa en el 64, uno de ellos en propia puerta. Y es que esa victoria 4-2 le da a Dortmund un gran paso histórico en la campaña de estar en una final por primera vez de Champions. Y para hoy continúa la alegría de la Champions, porque tenemos dos señores partidazos, dos finales anticipadas. Una, la del Manchester City, que recibe al Real Madrid, el único equipo español que por ahora se mantiene luchando esta competición. ¿Podrá el Madrid sacar adelante un partido que se mantiene con un resultado global 3-3? Recordemos que ha hecho noches épicas, ¿por qué no volverla a repetir en Manchester? Y el Bayern Múnich, que recibe al Arsenal, 9:00 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, crónica completa de lo que ha pasado en la Champions. Y aquí están las reacciones, Xavi Hernández, porque quizás el golpe más fuerte se lo ha llevado el Barça, ya que tenía la ventaja y jugaba en casa. Sorprende, sorprende. Ha sido un arbitraje extraño, la verdad. Por no decir otra cosa, pero bastante extraño. Nosotros sabíamos que había la dificultad de un partido de vuelta, que solo íbamos con un gol de ventaja, hemos conseguido otro, y ahí la expulsión revienta el partido. No estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales, y tienes toda la razón. Ahí tenemos a Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, señalando al árbitro la suerte. Y bueno, es verdad que hubo una expulsión que pudo marcar el rumbo del partido. La otra cara de la moneda, desde luego, Luis Enrique, que enfrentaba a su antiguo club y cobró venganza, si se quiere. Vamos con las reacciones también del Cholo Simeone. ¿Qué dijo el Cholo Simeone luego de quedar eliminado en tierras alemanas? Yo la interpretación que hago es que en los dos partidos, las situaciones de gol que tuvimos los dos equipos siempre fueron mejores las nuestras. Ni que hablar del primer partido, donde la ventaja había podido ser superior. En este partido atravesamos por un primer tiempo donde tuvimos la primera jugada con Álvaro muy importante, que no pudimos resolverla con gol. En el segundo tiempo el equipo empezó muy bien el arranque del segundo tiempo, tuvo situaciones de gol, tuvimos también la de Ángel, que fue muy buena, que definió bien, pero desgraciadamente se fue al lado del palo. Ellos no tuvieron este tipo de situaciones, pero sí fueron contundentes y los goles hablan por sí solos, son muchos goles, son cuatro, son dos, son, es uno de local, y nosotros no pudimos hacer, no pudimos tener la contundencia que posiblemente si la habríamos tenido habríamos ganado 6-4, pero bueno, no pudimos, y creo que el esfuerzo de los chicos fue muy bueno. El primer partido pudimos haber ganado con más ventaja, y hoy si esa diosa fortuna venía un poco de nuestro lado, posiblemente podíamos encontrarnos con un resultado que no haya sido el que fue. Lamentablemente se quedó en el camino el Atleti de Madrid. Vamos a escuchar, no quería desaprovechar la oportunidad de escuchar a Luis Enrique, porque recordemos que regresaba a Barcelona en esta oportunidad como rival de su ex equipo. Entrenadores que pasaron por Barcelona, ¿te lo convencía o es una ideología? Muchas gracias. Es una maravilla que haya cuatro tíos entrenando a los ocho equipos que sean ADN Barça. No sé quién más, da igual quién sea el que tenga más ADN Barça. Lo importante es, y ahora lo voy a hacer general, creo que es una maravilla para el fútbol que los ocho entrenadores que estamos disputando estos cuartos de final, no sé si de manera voluntaria. Bueno, con esos elogios llegaba Luis Enrique al Fútbol Club Barcelona y continuó con esos elogios también luego de eliminar al Barça. Pero eso, el palo se lo dio al Barça, y de qué manera, con un Kylian Mbappé, que será el próximo jugador del Real Madrid, rutilante, demostrando todo el potencial que tiene, ganándose el cariño de los madridistas, que siempre le produce placer ver eliminado al Barcelona, su eterno rival. Hoy el turno, repito, es precisamente para el Real Madrid. No la tiene fácil. Empató en casa 3-3 y tendrá que ganar en casa del Manchester City, en casa de Pep Guardiola, otro eterno rival del Real Madrid. Giovanni García, muy buenos días, te tenemos por ahí, ¿verdad? Sí, señor, buenos días, ¿qué tal? Has escuchado atentamente la crónica de Adolfo Jiménez del Río, ya ves lo que es capaz de hacer cuando está inspirado, lo recoge todo, lo resume, y todo el mundo entiende lo que ha pasado en esta Champions. Lo que no entendemos es cómo el Barça cayó de forma estrepitosa, luego incluso de ir ganando bien temprano el partido. Es verdad que se presentó una expulsión, para algunos injusta, y de hecho el técnico Xavi Hernández decía que no estaban teniendo suerte con las decisiones arbitrales. Pero más allá de eso, yo soy de los que pienso, Giovanni, que los equipos tienen que estar preparados también para afrontar este tipo de situaciones, jugar con 10 y con 9 si es necesario, porque son situaciones que se pueden presentar en un partido. Tu análisis de lo que ha sido la eliminación del Barcelona, pese a llegar al partido de vuelta con un marcador a favor, al igual que el Atlético de Madrid. ¿Y qué esperanza ves en el Real Madrid enfrentando al Manchester City allá en su propia casa? Bueno, yo comienzo con el partido del Barça. Voy a hacer rápidamente la opinión de tres partidos. Primero, el Barça. Nos estamos acostumbrando a una cantinela permanente, ¿no? Una cantaleta diaria de Xavi Hernández de que lo están afectando los árbitros. ¿Y cuántos años estuvo él beneficiado por los árbitros en la Liga Española y en Europa? Porque en Europa también hay que recordar que hubo incidentes gravísimos a favor del Barça en contra de otros equipos. Lo que pasa es que esto, que fue denunciado por ciertos medios y círculos, no tuvo trascendencia. Pero con lo de Negreira, el Barça ha salido a flote como un equipo corrupto, y entonces, claro, 17 años favorecido por los arbitrajes, ahora le cuesta y le duele cuando las decisiones arbitrales son en contra. Yo entiendo que la falta de Araujo no daba para tarjeta roja, estaba para tarjeta amarilla. Sin embargo, el árbitro saca la roja considerando que era el último hombre en ese momento que podía frenar al atacante del PSG. Pero esa jugada no puede dar a un desencadenamiento de sucesos posteriores como las equivocaciones en los cambios. Sacar a Pedri, que es el mejor delantero, sacar a Lamine Yamal, que es el mejor delantero que tiene, y dejar a Pedri, que apenas está recuperando de una tremenda lesión. Me parece que es una equivocación desde todo punto de vista. El de ayer daba explicaciones de que no, que con Pedri se iba a tener más el balón. No se tuvo el balón, ni se tuvo profundidad, ni se tuvo llegada. O sea, se sacrificó la llegada de Lamine Yamal, la individualidad de ese chico, que rompe, que es un hombre rapidísimo, por un jugador que apenas está volviendo de una lesión gravísima, y resulta que ni tuvo el balón ni controló el partido. Es lamentable, lamentable los cambios del señor Xavi Hernández. Yo siempre he creído que Xavi no es el técnico del VAR, no puede ser el técnico del VAR, y menos mal que se acabó esto, y ya con esta estrepitosa caída ante el PSG, pues hombre, el que piense en renovarlo sería un absurdo. Además que Laporta también está en entredicho, porque no está ganando nada, y Laporta apostó por él y ha apostado por una cantidad de cambios en el equipo y no le están dando resultados. Las inversiones son altísimas, se metieron las palancas financieras, el equipo está más endeudado con el estadio, cuando termine quedará en 4,000 millones de euros la deuda, ahora está en 2,000 millones. O sea, no sabemos qué va a pasar con el futuro del Barça. El Barça a la poste va a tener que ser vendido a inversiones privadas, y eso sí es muy grave, dejarlo ya de los socios y entregarse a las inversiones privadas, porque esa era la única manera que podría sobrevivir. Y todo por mal manejo, y todo por una mala presidencia, y todo por decisiones acertadas, y un técnico que no es técnico para un equipo tan grande. Llegar con una ventaja a su propio estadio ante el PSG, que parecía ya acabado, que parecía ya liquidado, que no dio pie con bola en París, que dominó allí el Barça permanentemente, y llegar aquí y no saberlo aprovechar, es lamentable, es dolorosísimo, y hoy siente más el dolor del hincha del Barcelona de esta Champions que incluso la pérdida de la Liga, que la tiene prácticamente perdida, y la pérdida de la Supercopa, y pérdida de muchos eventos este año. O sea, definitivamente el Barça sigue arruinado, no es un equipo en los últimos años competitivo, y de esas grandes defensas con Piqué y Puyol, con Piqué y otros acompañantes que tuvo el Barça, por ejemplo Piqué, Márquez y demás, ya no se tiene nada, es una flojísima defensa. Giovanni, darle la responsabilidad a un chico de 17 años como Cubarsí a que sea pues el eje central, es lamentable. Yo sinceramente no veo en el Barça, exceptuando al portero Ter Stegen, que paró de todo y que incluso ya en el cuarto gol no pudo más, después de tres atajadas espectaculares y le hicieron ya el cuarto, es que definitivamente es el sacrificado del equipo. Esto en cuanto al Barça, un PSG normal. Permíteme, y la contra la encontró muy Giovanni, fácil. Giovanni, ¿sí? Permíteme, antes de ir con la eliminación del Atlético de Madrid, porque no has comentado la expulsión de Xavi Hernández. Si hay que señalar a un responsable de la eliminación del Barça, entonces sería Xavi Hernández, por lo que estás diciendo, por la equivocación en los cambios, porque no tuvo capacidad de reacción. Y yo creo que todo esto se ve reflejado en la expulsión, ¿no? Impotente, ya la forma como reacciona ante el árbitro. Y bueno, le terminan expulsando. Mire, eso son como las rabietas de niños. ¿Has visto? Cuando a un niño no le quieren dar un juguete, tira todo al piso, tira la comida, le da patadas a lo que encuentre, se enoja con la mamá. Eso es lo que sufre Xavi Hernández. Xavi Hernández es un inmaduro del fútbol. Un hombre que se ve incapaz de superar al rival, que se ve superado por el rival y por sus propias decisiones tan antagónicas a lo que estaba viendo el partido, porque el partido lo tenía de cara cuando ganaba 2-1 en el primer lance en París, y aquí se le vino encima después de estar incluso en ventaja 1-0, y se le viene en ventaja el rival y le remonta 4 veces, que siquiera dijéramos, bueno, le empató, lo superó por un gol, pero es que pudieron ser muchos más, de no ser por Ter Stegen. Y un hombre que sale dando patadas a una valla, me parece que es lamentable. Los equipos se parecen a sus entrenadores. Yo siempre he creído que el temperamento de los entrenadores tiene que ver mucho con los equipos. O si no, mire usted, por ejemplo, el Mallorca. El Mallorca tiene el temperamento del Vasco Aguirre, que era un luchador, un peleador, uno de esos hombres que no se daba por entregado, que peleaba todo hasta el último minuto cuando jugaba en la selección mexicana, por ejemplo. Sí. Giovanni, Xavi Hernández tiene un temperamento de rabietas, y las rabietas no son buenas en el fútbol, y más para dirigir un equipo de fútbol, mi estimado Jorge. Y dice en un viejo refrán por allá en la tierra de nosotros que la cuña que más aprieta es la del mismo palo. Acá en España dicen más la ley del ex. y cómo regresó Luis Enrique, y en medio de los elogios le dio el batacazo al Barça, sacándolo de la Champions. Pero no, yo lo que simplemente quería un comentario, más allá de eso, la actuación de Kylian Mbappé. ¿Qué le pareció? Kylian está en lo suyo y le dieron espacio, esta velocidad. Mire, la velocidad en el fútbol existe si hay espacio. Y el espacio que dio el Barça, del medio campo hasta el portero, porque el portero no es un portero libero, como hacía, por ejemplo, Rodriguita, siendo que maneja muy bien los pies, que es Ter Stegen. Ese espacio lo aprovechan hombres tan rápidos como Dembélé y Kylian Mbappé, además de que tiene un poderosísimo, además de que tiene una zancada enorme, además de que tiene habilidad, además de que tiene regate y pegada fortísima, que se mueve entre líneas perfectamente, que sabe desmarcarse, sea en diagonal, hacia afuera o hacia adentro. Tiene tantas virtudes también que por eso vale lo que vale. Entonces, se encuentra con un equipo tiernito, que ni siquiera le hacían falta, y nada, y ahí está. Cuando él arranca en el último contragolpe, ¿por qué no le hacen siquiera una falta? Una falta táctica, nada, no le hacen nada. Porque las defensas se parecen a su técnico cree que jugando limpio siempre, que sin hacer faltas y sin jugar con el reglamento a veces, que se tiene que jugar en el fútbol porque es un deporte de contacto, cree que así se va a ganar, y esto no es así, esto no es de tener la pelota. Y ese juego de posiciones está acabado, ese juego de posiciones y de posicionamiento que tiene el Barcelona inculcado por Pep Guardiola y por los holandeses y demás, se ha acabado, no existe. Entonces ahora marcan individualmente, ahora caen de a uno, ahora dependen de una jugada individual. Mientras, por ejemplo, yo me deleitaba viendo cómo jugaban por ejemplo, Arsenal jugando en el partido anterior. Como nos queda muy poco tiempo. Simplemente para ver. Sí. Sí, bueno, yo le voy a decir esto. Simplemente se acabó el sistema del Barça. Ya no existe ni tiquitaca ni existe nada. Entonces el equipo es un remedio de fútbol y ya está. Es muy mal fútbol el que tiene. Ni está bien eliminado. Perfectamente bien eliminado. Lo del Atlético de Madrid, la verdad es que no sorprende, sobre todo teniendo en cuenta la irregularidad que el equipo ha venido mostrando. Sí. No solamente en la Champions, sino también en la Liga. Una posibilidad que se ha difuminado. Y lo otro que sí le quería preguntar, ¿usted cree, Giovanni, que ya se ha terminado el ciclo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid? Véase. Por un lado se le acabaron las ideas y por otro se le acabaron los jugadores buenos en defensa. El Atlético de Madrid se distinguía desde las épocas de Amaranto Perea con Godín, Amaranto Perea con Miranda. Posteriormente defensores muy buenos que tenía, porque tuvo defensores muy buenos, hasta hace unos 3 o 4 años, ya en el 21-22 fue el equipo más goleado, tuvo muchos problemas en defensa, luego recuperó algo, sí, Xavi más o menos, Jiménez más o menos, pero no son el equipo sólido. Un equipo que tiene, mi estimado Jorge, metas esto en la cabeza, 4 goles a favor en una Champions, en los 2 partidos, no puede quedar eliminado. Y le hacen 5. Y en un solo partido le hacen lo que le hacen. O sea, un equipo así no puede en ningún momento competir bien. ¿Lleva cuánto? 10 temporadas, ¿no? El problema del Atlético de Madrid es doble. Primero, no tiene goleadores como los tenía antes. Falcao, Diego Costa, antes tuvo uruguayos. O sea, tenía jugadores espectaculares que hacían goles. El mismo David Villa, o sea, jugadores que hacían goles y que los producían además. Hoy no. Morata es un rematador de jugadas aprovechando alguna error, pero es un cazador furtivo de vez en cuando. Griezmann se va a 2 partidos, va y vuelve. No es el jugador de 90 minutos. Y los demás. Tienen más. No hay goleadores en el equipo. Entonces tiene que solucionarlo un suplente que es Ángel Correa. Es el que hace los goles. Y es el que resuelve 2 partidos. Esto es insólito. Primero no tiene gol y segundo no tiene defensa. Entonces es un equipo totalmente desbalanceado. La defensa es horrible. Si ves por Oblak, se llevan 8 o 9 goles por partido. Es que le echan la culpa a Oblak. Pero es que Oblak está solo. Bueno, no ha sido la mejor temporada de Oblak. Las cosas como son, Giovanni. En todo caso, sí le quería, respóndame, por favor, fin del ciclo. El Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, ¿debe el equipo colchonero plantearse la posibilidad de traer un nuevo aire al equipo. Sí. Se agotaron las ideas, como bien lo dijo usted. En todo caso, es para aplaudir y de pie la labor que ha hecho el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid desde el año 2011, ya que 13 temporadas, ¿no? 13 temporadas en el equipo colchonero y le trajo unos resultados nunca antes logrado, campeón de la Liga, finales que alcanzó en la Champions, en fin, pero ya vemos que no da para más. ¿Cree que es el fin del ciclo? Yo, a ver, ¿sí o no? A ver, yo diría que sí. A ver, yo diría que sí. Sí, vale, probará con otro tipo de jugadores, pero es que no tiene el equipo dirigentes de agallas que digan vamos a traer dos o tres superfiguras, un gran goleador y un estupendo defensa como tenía antes. Entonces ellos se limitan ahora a traer jugadores de sobra y jugadores baratos y demás. Ese equipo está arruinado desde la parte dirigencial. La culpa más que el Cholo es de los dirigentes, que no tienen equipo, no tienen un gran equipo, la verdad. Bueno, no, pero es que el principal referente del Atlético de Madrid en los últimos años ha sido precisamente el Cholo Simeone. Giovanni, ya como solamente me queda tiempo, me queda simplemente tiempo para preguntarle ¿cuál de los dos equipos cree que va a pasar a la final, en esta final anticipada? Bueno, sí, entre el Atlético entre el Manchester City y el Real Madrid. Yo le voy a dar un concepto que leí anoche de las apuestas en el mundo, de una casa de apuestas muy importante en el mundo. El Madrid es el único equipo del mundo, metas esto en la cabeza, que le ha ganado, que ha eliminado en semifinales a 8 campeones anteriores de la Champions. O sea, los campeones del año anterior, el único equipo que los ha eliminado es el Real Madrid. Bien, el Giovanni, último campeón es el City. Me quedo entonces con ese apunte. Esperemos que usted encuentra en las casas de apuestas. Sí. Y esperemos a ver qué pasa, porque es un partido de pronóstico reservado. Sí, señor. Cualquier cosa puede pasar. El City tiene muy mala defensa y el Madrid ha venido muy débil de defensa por las lesiones y por la forma como ha tenido que afrontar la temporada con tanto jugador ausente. Entonces es un partido de pronóstico reservado, mi estimado Jorge. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Un abrazo. Gracias. Cuídese. Lo mismo, un placer saludarlo. Cuidado, un resbalón en esa Dubái lluviosa. Bueno, vamos a ver qué pasa, que voy a salir, voy al gimnasio. Hasta luego, pues, bueno, mi estimado Jorge. Ahí está Giovanni García directamente desde Dubái con toda la información de la Champions. Nosotros, aunque llegamos a la parte final, mil gracias. Finalizamos con, bueno, pues con lo que ha sido el Tour de los Alpes. Adolfo, remate. Y el deporte juvenil colombiano ha sido noticia, y es que la delegación de este país se ha proclamado como el gran vencedor de la primera edición de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, celebrados en Sucre 2024, encabezando el medallero general con un... Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima.